El Seminario Nacional por Día Mundial de Aves Migratorias se efectuó el día 17 en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang. Asistieron miembros de los ministerios como el de Protección Territorial y Ambiental, el Comité Central de la Federación de Protección de la Naturaleza de Corea y otros del sector, los especialistas, los cuadros de organismos centrales conexas, los miembros de la Federación Mundial de Protección, el Organismo de Colaboración para la Vía de Aves Migratorias del Este de Asia y la Oceanía y de la Fundación Hans Seidel de Alemania, el embajador de la República Árabe de Siria y un miembro de la Embajada de la República Federal de Alemania en Corea. Hubo intervenciones con distintos temas. Los participantes vieron las fotos relativas a las aves acuáticas migratorias de diferentes especies.